desafortunadamente, y lo que hemos estado viendo en este contexto y que han expresado en las experiencias que nos han compartido, pues es que la mayoría de los desalojos en realidad son ilegales, ¿no? Hay actos arbitrarios como que no se cuenta con una notificación, hay falsificación de documentos, hay intimidación, hay presión inmobiliaria, pues lo que ha llevado a que muchas personas se queden en la calle, primero sin una defensa judicial y otra, pues no han mediado la autoridad en este contexto, ¿no? Pareciera que no hay problema como tal. En ese sentido, pues lo que se ha vulnerado no es su derecho a la vivienda, pero también su derecho a la salud y también el derecho a la ciudad, como bien lo comentan. Entonces, a diferencia de otros países, ¿no? Y el compañero de la Alianza no nos dejará mentir, pues Argentina, España, Estados Unidos y otra cantidad de países más, pues han tomado medidas para prevenir los desalojos generados en este contexto de pandemia. Y en México no se ha ejecutado ninguna acción contundente, en realidad no existe. Por tanto, pues desde el seminario lo que hacemos es respaldar la aplicación de esta moratoria propuesta de la red de desalojos, buscando pues no la ejecución de los desalojos durante la pandemia, ¿no? Ni posteriormente, bajo un debido proceso, y que se proporcionen viviendas de emergencia para quienes las han perdido afectados por este virus, ¿no? Por lo tanto, lo anterior no implica la extinción de los derechos de los propietarios, sino que se garanticen las condiciones necesarias para prevenir y proteger a las personas durante esta pandemia.